En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. And the Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda con las Edumérides correspondientes al lunes 9 de septiembre del año 2019. Este es el 252º día del año. En otras palabras, es el día 252. Y la gran duda es, ¿cuántos días quedan para que se termine el 2019? Bueno, pues ya solo nos quedan 113 días y llega el año nuevo. Pasemos a revisar qué celebraciones tienen lugar en algún lugar del planeta Tierra hoy 9 de septiembre. Inicio en Costa Rica, ahí hoy se celebra el Día del Niño. En Honduras hoy 9 de septiembre se celebra el Día del Folclor Nacional. En Colombia, ¿sabían ustedes que estamos celebrando el Día de los Derechos Humanos? En Corea del Norte hoy 9 de septiembre se celebra el Día de la Fundación de la República. Hoy en el Reino Unido celebran el Día de los Servicios de Emergencia. En Ucrania hoy es el Día de las Fuerzas Armadas. Y en Estados Unidos hoy se celebra el día del osito de peluche. Pasemos a la música. La primera Edumeride musical de hoy tiene como protagonista a Michael Stephen Bublé, pero como nosotros le tenemos confianza, lo llamamos Michael Bublé. El cantante nació en Burnaby, Columbia Británica, en Canadá, el 9 de septiembre del año 1975, es decir, que hoy está cumpliendo 43 años. El buen Michael tenía una fuerte pasión por el hockey sobre hielo y quería llegar a ser un jugador profesional de hockey en Canadá, pero luego se dio cuenta que el hockey no era lo suyo. También ha incursionado en la actuación. Tal vez lo recuerden por películas como... Sí, eso me suena igualito que un personaje de los Simpsons. En fin, el caso es que Michael Bublé participó en películas como Snow Walker, Totally Blonde y Duets, donde interpretó a un cantante, es decir, casi que se interpreta él mismo. Y también participó en dos episodios de la serie X-Files, Los Expedientes X, en los capítulos Apócrifa y Piper Maru. En los dos interpretó a un marinero de un submarino, sí, de esos personajes que no sobreviven al final del capítulo. Pero aquí está, haciendo lo que mejor sabe hacer, el cumpleañero de hoy, Michael Bublé, felices 43 años. Esto es de su primer álbum, llamado como él, Michael Bublé, del año 2003. La canción originalmente la lanzó Frank Sinatra en 1958. Come Fly With Me. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away.